en Aquí, Allá y en Todas Partes, junto a Hugo López. En este nuestro país, después de un hecho terrible que fue en 1955, ese golpe nefasto, generó la resistencia peronista. La resistencia peronista tuvo a grandes luchadores, hombres que hasta hoy siguen luchando por esos ideales que el general Perón encauzó, ideales del pueblo. Uno de esos protagonistas de esa historia es Jorge Rulli. Y estamos en comunicación con Jorge Rulli. Buen día, señor. Hola, buenos días, Hugo. Gracias. Gracias por llamarme. Gracias. Jorge, lo escuchamos habitualmente en las notas, en su trabajo también de divulgación periodístico. Recordar hechos que este pueblo vivió y que las nuevas generaciones no saben precisamente de qué se trata. ¿Cómo está viendo este desconocimiento que tiene la juventud con esa historia de lucha? Y digo historia brillante porque fue de una militancia entregada a esto de construir la patria justa, libre y soberana. ¿Cómo lo está viendo, Jorge? Bueno, la edad me ha puesto en un rol de mero comunicador social, que bueno, sí. Yo sé que no es poco, pero bueno, es un esfuerzo por transmitir un legado y que tiene muchas dificultades, porque aquí hay una crisis que comienza más que en el 55, porque hay una retoma de la historia en los años 70. Claro. Comienzan los desencuentros de los años 70, después en la dictadura militar, y como broche de oro espantoso, el menemismo y la privatización de del Estado argentino y la banalización de la política. Y no nos hemos recuperado, porque para mí Néstor y Cristina expresaron el grado superior del menemismo. Con eso ya te digo bastante. Sí, sí, sí. No hemos podido reencontrar el alma argentina, que era el alma del movimiento nacional, el espíritu revolucionario de proponernos cambiar el país, cambiar el mundo, mejor dicho, porque realmente quisimos cambiar el mundo, sí. No pudimos, nos derrotaron. Quisimos hacer de la Argentina un país libre, un país líder, nos derrotaron, pero algunos persistimos, ¿no? De mi generación realmente quedamos muy pocos. Este invierno yo he contado cantidad de viejos compañeros, camaradas que se fueron. Claro. Este ha sido un invierno duro cuando uno tiene más de 80 años, ¿no? Sí. Pero bueno, pero seguimos predicando porque la política se ha convertido en una ciénaga moral. Realmente lo que fue el movimiento revolucionario más importante de América Latina y ha sido copado por una serie de sabandijas, de corruptos, ¿no? Y de gente que de alguna manera garantiza la colonialidad. Ajá. Esto es, yo estoy ya hablando de conceptos que son, realmente creo que son trascendentes, ¿no? Exactamente. Muy doloroso para mí decir que el peronismo se ha convertido hoy en una especie de garantía de las nuevas dependencias. Jorge, ahí me gustaría que diga el peronismo, a ver cómo, mi pregunta va, ahí todos sabemos que hay un nuevo orden mundial, con sus banderas, con sus destrucciones, con el ataque a las identidades culturales, a la forma, a todo eso que el general Perón defendía tanto, ¿no? La etapa nacional, la etapa continental y la etapa universal. Y esa etapa universal se contrapone ahí al mundialismo. ¿Cómo lo está viendo, cómo está viendo la lucha que se pueda llevar adelante con respecto a esto de oponerse al nuevo orden mundial, en el cual algunos que se dicen progresistas no son más que soldados de ese nuevo orden mundial. Sin duda, porque el nuevo orden social se, sobre todo tiene una propuesta que es el control poblacional. Ah. Y Perón en realidad tenía muy claro que había que repoblar la Argentina y multiplicar por 3 o 4 la población que teníamos. Lo dijo en aquel texto, ¿no? Urge una política poblacional, tal, lo dijo protextualmente, ¿no? Y después el otro tipo, el otro, lo que a mí me preocupa, me angustia mucho, porque yo he militado en los años 90 en los movimientos ecologistas europeos, y yo el grado de compromiso que tuvieron. Y ahora me dicen que el nuevo orden social instala como centro del orden político la ecología, no al hombre. Y yo, los que me lo dicen, ignoran la Carta Ambiental de Perón. Perón fue un precursor en el campo de la ecología. Realmente jamás habría permitido una Argentina sojera, una Argentina, el único país que tiene trigo transgénico, y nos están tomando el pelo porque el trigo transgénico no está aprobado definitivamente, porque quedó condicionado a que lo aprobara Brasil. Sí. No lo aprobó, y en calidad de ensayos, escuchá lo que te digo, sí, Hugo. Sí. En calidad de ensayos, se está denunciando que hay 50.000 hectáreas justificadas como ensayos agronómicos. ¿Cómo vas? Un ensayo tiene el territorio de un invernáculo. Claro. ¿Cómo vas a hacer 50.000 hectáreas de trigo transgénico? Ahora, Jorge, cuando usted habla de la ecología, me gustaría que lo puntualizara, porque hoy parece que la ecología la lleva adelante Greenpeace, y todos sabemos a quién responde y dónde está, porque esto nadie puede hacerse el distraído de que no está, están todos los elementos, hay direcciones, hay oficinas donde se trabaja de estas cuestiones, que no son más que el divisionismo sobre el cual trabajó Inglaterra históricamente. Digo, la ecología. ¿Cuál sería la ecología de la comunidad organizada, la del general Perón, la del llamamiento que hizo al mundo, y esta ecología defendida por estos centros de poder? Claro, mira, nosotros en una oportunidad en Europa, yo me acuerdo con mi hija, logramos liderar una manifestación. Ajá. En Holanda, que debíamos ser unos 3 o 4.000 personas. Okay. Y logramos desviarla hasta el local de la WWF, que es la que conduce la Fundación Vida Silvestre de la Argentina. La WWF es una organización conservacionista, ambientalista, que preside el príncipe de Inglaterra. Y te digo que desviamos la manifestación de buen grado, la gente nos acompañó y estuvimos frente al local, nos dimos un gusto tirándole cosas al edificio y puteándolos rato largo, y como argentinos nos dimos un gran gusto, ¿no? Ajá. Realmente estábamos muy felices. Y ahora se nos compara con Greenpeace, ¿viste? A mí me parece penoso. Porque yo entiendo que la agenda internacional del nuevo orden dicta que para el 2030 las ciudades tendrían que ser sustentables. Entonces, Alberto Fernández nos dice que va a cumplir la agenda. Claro. Ahora, yo no soy tonto. Alberto Fernández no plantó un árbol en su vida. Nunca separó sus residuos. ¿Por qué le voy a creer a él o a Larreta que fue a... Larreta en Nueva York está escuchando... Clinton le está explicando lo que es la ecología. La verdad, fueron a Nueva York a enterarse. Claro. No se entiende, yo no les creo nada. Si nunca, pero no han respaldado un municipio para que haga la separación de residuos. Realmente, yo con el intendente de Gualeguaychú conseguimos una ciudad sustentable de verdad, desde la nada, sin dinero. Y un tipo macanudo que es intendente, está produciendo comida para toda la ciudad, para todos los hospitales, para las escuelas. ¿No sabés lo que se produce? Se recuperaron 300 hectáreas que eran del municipio Vamos a y se hacer, puso en... Jorge, ya le digo, ya lo vamos a convocar al intendente y vamos a hacer un Zoom con él, porque estas cosas hay que transmitirlas, hay que decirlas que se pueden, ¿no? Hay que decirlo. Pues. Mira, ¿no? El éxito fue tan grande que este hombre ganó las elecciones por el 65% de los vecinos. Una barbaridad. Y nosotros en ese momento dijimos, bueno, este hombre se ganó ser el gobernador de Entre Ríos. Bueno, nos equivocamos, ¿viste? Porque la política argentina va por la rosca, no va por los méritos. Y Y sí, fíjate que pusieron ahora a este tal Cresto que perdió, ¿sí o no? Pero bueno, porque la política se ha separado de la vida de los argentinos. está divorciada de la comunidad organizada, de esos ideales que este pueblo, bueno, lo hizo suyo, independientemente, me parece, Jorge, ¿no? De la ideología del Fíjate partido, ¿no? Que del cual militaban. Es decir, hay muchos compañeros y amigos radicales que también sostienen lo mismo, lo dirán desde su lugar, pero esa idea de la comunidad organizada, ¿no? bueno, en todos los movimientos nacionales, que nosotros decíamos allá en aquellos años los movimientos de liberación nacional, Claro. donde grandes sectores del radicalismo también han tenido compromisos, Sí. se hablaba mucho de la comunidad. Ahora fíjate que se ha dejado de hablar de organizar la comunidad para hablar del desarrollismo, que en realidad proviene de filas marxistas. Aquí los primeros desarrollistas, ¿quiénes fueron? Frigerio, que Sí. venía del Partido Comunista, y el diario Clarín, que Bueno, estaba dominado. y el mismo está bueno decirlo porque algunos frondicistas lo saben que Arturo Frondizi venía de los grupos marxistas No, por más supuesto, no, fuerte y no, más no. bravo. Bueno, todos los Frondizi, ¿no? Digo, pero venían Sí, del Partido Comunista, cosas. Digo, ¿cómo? Esto también iría aclarándolo un poco, no haciendo un juicio de valor, sino de dónde proviene cada uno. los tres hermanos Frondizi eran marxistas, eran intelectuales marxistas Silvio y muy Ruggeri. claro, uno fue rector de la Universidad de Buenos Aires, el otro conducía un grupo bastante properonista que se llamaba Praxis, Claro. y el otro fue presidente de la Argentina, y los tres eran marxistas. Y entonces, claro, se rodearon de desarrollistas, que es otra cosa, es otra, no es la. Cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando del nacionalismo revolucionario, de la posguerra, o estamos hablando ahora del zapatismo, por ejemplo. Claro. Ellos no se proponen la toma del poder, el asalto al poder. Fíjate vos que esto es propio de los grupos vanguardistas, de los grupos marxistas. Sí. Yo el otro día en un programa de televisión estaba recuperando la memoria de lo que Perón conoció y vio y experimentó cuando estuvo en Roma, Sí. allá en los años 40, Sí. cuando la Segunda Guerra Mundial, y yo recordaba que la figura de José Antonio, Primo de Rivera, Ajá. que el primero que protesta cuando lo secuestran es Durruti, el comandante de la columna anarquista, es el primero que dice, si no aparece es porque están empujando España a la guerra civil, dice él, y reclama y no apareció, lo mataron, ¿no? Pero José Antonio era un tipo muy querido por todos los partidos políticos, y él tenía una oposición interna en la Falange, cuando se une la Falange con la JONS, con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, que es un encuentro allí, él va a tener una oposición crítica que es Ramiro. Ramiro era fascista y era el que le llevaba la contra, porque Ramiro tenía un periódico que se llamaba La Conquista del Estado. Entonces yo decía, esto de la conquista del Estado o el asalto al poder, que es propio, el culto al Estado del fascismo, ¿no te recuerda al leninismo? Claro, pero si son tal para cual, es propio de una época. Pensar que desde el Estado se podía supeditar todo, inclusive la cultura. José Antonio, no estaba de acuerdo, y dicen que las polémicas que tenía con los fascistas eran geniales. ¿Comprendes por qué era? Pero bueno, hoy día todo eso se ha olvidado y como que se ha metido a todos en una misma bolsa. Y bueno, es todo lo mismo. Jorge, no quería ir porque recién lo citaba a Fernández, ¿no es cierto? Acá lo decimos siempre porque uno no lo va a ocultar, uno es peronista de Perón, ¿no es cierto? Pero Bueno, cuando pero tenemos a alguien que este entrismo que se ha adueñado, que se ha apoderado del peronismo, levantando como banderas que se autotitulan o se autollaman socialdemócrata, seguidores de Bob Dylan, liberales de izquierda, ¿cómo puede ser que el peronismo resista esto hoy? pero es que digamos, yo no puedo inculpar a Alberto Fernández de llamarse a sí mismo peronista, ¿no? Él ha dicho que no es peronista, que Pero él es... lo ha dicho, pero en forma tajante, que él abrevó de Bob Dylan, no de las verdades del peronismo. Esto Claro, está claro. y él dice que admira a Alfonsín. Entonces, ahora, y los medios de comunicación lo siguen llamando peronista. Yo me indigno todos los días cuando, pero ¿de qué están hablando? ¿Se entiende? Me parece que hay como una conjura para confundir a este gobierno con un gobierno peronista, cuando en realidad ellos mismos dicen que no lo Claro, son. no hay duda. ¿Cuál es la reina de las pruebas? La confesión. Han confesado tal cosa. Así que, ¿qué vamos a andar discutiendo? No estoy muy preocupado porque nosotros pasamos del modelo de los agronegocios y del modelo de agroexportación de commodities transgénicas que Sí. impuso Menem en los años 90. Hemos pasado ahora a un modelo agrofarmacéutico. ¿Comprendes? Yo creo que después del cambio de gabinete reciente, Sí. en que lo ponen a Mansur como jefe de gabinete, Sí. podemos reconocer que el verdadero presidente, el que está detrás del trono aquí, es Hugo Syngman. Hugo Syngman, nos guste o no nos guste, es el tipo, el que tiene más poder en la Argentina desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de las vacunas, desde la perspectiva del poder político, porque el jefe de gabinete es prácticamente su hombre de confianza. Usted lo ha dicho, Jorge, recién, ¿no? Cuando señalaba todo este malón marxista que viene desde hace muchos años, gente que ha militado en contra del pueblo, Bueno, hoy convertidos en ultramillonarios, ¿no? Hugo Syngman era un militante de Del la EN. FEDES. No, de la FEDES. Lo que pasa que el La Federación dinero, Juvenil Comunista. claro, el suegro de él, Gold, todo Claro. esto, yo dialogué mucho con algunos dirigentes comunistas que también tienen sus internas, ¿viste? En algún momento llegó mucho dinero. La Unión Soviética expresó el deseo de invertir mucho dinero en unas empresas en laboratorios en la Argentina. Entonces, algunos dirigentes comunistas salieron de apuro a ver a quién ponían a cargo, o sea, se requería un testaferro. Bueno, y encontraron un farmacéutico de Villa Crespo, que se llamaba Gold, que aceptó hacerse cargo de esta pequeña empresa, que en principio era una pequeña empresa. Él dejó la farmacia y se hizo cargo de este laboratorio. Ahora, los rusos empezaron a meter dinero, triangularon el laboratorio con Cuba y después con Felipe González, cuando ganó Felipe González en España, y lo convirtieron en un laboratorio internacional que empezó a producir vacunas. Tiene varios saltos positivos en laboratorio. Por ejemplo, uno, ¿te acuerdas cuando se desató la aftosa en época de la Rúa? Claro. Yo trabajaba en ese momento en la Secretaría de Agricultura con Sí. el senador por La Pampa, Perón Garay, que Berengaray, claro, el radical Berengaray. te lo digo como peronista. Él me quería mucho y muchas veces perdió muchas batallas porque me siguió mis consejos. Por ejemplo, rechazó el tabaco transgénico. Creo que eso prácticamente le costó el puesto, ¿no? Jorge, antes de dejar Pero pasar esto, porque es tan riquísimo que surgen las preguntas de forma natural, digo, estamos hablando de la Rusia esa, que dijo que Videla era un general democrático y progresista, claro, y que ahora están pidiendo que lo juzguen, no sé, muerto Videla, esta locura que tienen, cuando se olvidan cuando lo llamaron general democrático y progresista, y cuando aquellos que nos hablaban de la amenaza rusa negociaron tranquilamente con Rusia sin ningún tipo de problema. Digo, esto ir aclarando un poco porque hay parte de la sociedad que no, claro, sabe de, claro, esto. Claro, en realidad no era Rusia, era la Unión Soviética, ¿no? Bueno, sí, Rusia, Rusia, yo, sí, era, sí, cometí un error grande. La URSS, era la URSS. Era la URSS. Y era el estalinismo, era muy duro. De, general democrático y progresista a Videla. Hoy pasa en carteles donde le dicen asesino. Le digo, ¿por qué no le dicen a aquellos que acordaron con él? Hasta que facilitaba, la Unión Soviética facilitó las exportaciones argentinas de trigo a cambio de que todas pasaran por el Banco Cooperativo, que era el banco del partido. Claro. Y ahora tenemos al presidente del Banco Cooperativo, que es Carlos Heller, de tutor de Máximo en la Cámara de Diputados. Hay que recordar estas cosas. Sí, pero interesante. Yo acá hemos hecho mucho, pero nosotros tenemos un gran amigo, un hombre muy amigo, que es Ángel Baltuzzi, fue ministro de Gobierno, diputado nacional. En la época brava tuvo que irse para allá, para España, y él lo dice, en España nosotros vivíamos y de una manera muy escalofriante, cómo veían que ellos le venían a hacer campaña al proceso. Digo, esto es bueno decirlo para que se sepa quiénes son los que nos están engañando o quienes quieren engañar al pueblo, o el que quiere dejarse, bueno, engañar, ¿no? Yo me acuerdo claramente, yo llegué a España cuando me escapé de la cárcel y de la cárcel domiciliaria, porque tenía prisión domiciliaria. Sí. En el año 82 yo me escapé a España porque ya tenía a mi familia ahí. Y me acuerdo que... ¿Qué año fue eso, Jorge? ¿Qué año fue? En el finales del 82. Ah, finales del 82. Yo me acuerdo que por gestión de agrupaciones de mujeres de Holanda, Cuba acepta por primera vez la visita de Eve Bonafini. Te estoy hablando de principios... finales del 82, principios del 83, porque Eve de Bonafini no podía entrar en Cuba. ¿Me estás escuchando? Totalmente, totalmente. Bueno, esto no lo reconoce nadie, ¿comprendes? O sea, ¿por qué no podía entrar? Porque respaldaban, ¿a quién respaldaban? A la dictadura militar. Algunos hacen los tontos, a uno viene le cuentan por esto, por charlar al amigo. Cuando hacían un bollito por algún pedido, lo tiraban al cesto de algún pedido. Y hoy se ponen los campeones de la democracia, de la persecución, bueno, todas estas cuestiones, ¿no, Jorge? Es bueno decirle que lo señale una persona que tiene una historia de lucha y de resistencia en este tema, Sí, yo siempre recuerdo, mira, que en el año 71, Kissinger... por primera vez viaja a China en secreto. Él viajó a... estaba en Indochina o en Laos en una misión oficial y se corre en secreto a China y arregla con los dirigentes chinos una entrevista que se va a dar en noviembre de ese año 71 de manera oficial. Él vuelve a viajar con Nixon y se entrevistan con Mao Zedong y arreglan lo que luego va a ser la globalización, o sea, el traslado masivo de empresas industriales norteamericanas a China. Entonces, ahí, como dijo un embajador argentino en Pekín, en algún momento, que me pareció brillante, Mao Zedong, ante el desplome de su propia revolución, que sea la burguesa, sí, acordate, él primero lanza la revolución cultural, y en vez de renovar los cuadros, lo que consiguió fue un gran despelote. Entonces él opta por aliarse con el enemigo lejano para preservarse del enemigo cercano, que era la Unión Soviética. Ahora, entonces, José, ¿qué vinculación tiene esto? Me gustaría que lo reflexionara. Digo, años antes, donde Isabel va representando al general Perón y se entrevista con Mao, ¿qué vinculación tiene todo esto con lo que se venía y la mirada geopolítica del general Perón? Por eso te digo, por eso, claro, eso va a ser después, pero yo la visita de Nixon es a finales del 71. Sí. En marzo del 72, un Perón exilado en Puerta de Hierro, sí, escribe la carta ambiental, sí, que Yolanda Ortiz la va a leer en el Pleno de las Naciones Unidas de Estocolmo en ese año, marzo, abril, mayo del 71. No, del 72. 72, claro. Del 72. Esa carta ambiental de Perón, que fue leída ahí, en el Estocolmo de Olas Palme, cuando se reúnen las Naciones Unidas, claro, provoca que las Naciones Unidas desarrollen el PNUMA, el proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, Perón está detrás del PNUMA, en ese momento. Ajá. Estoy hablando del año 72. Sí, sí, en el sí. año 73-74 se realiza la primera visita a China, que me acuerdo que la organiza, creo que va Rucci, va Isabel, ¿sí o no? ¿No? Sí, yo lo que tengo, bueno, en la entrevista con Mao. Claro, el primer contacto comercial de la Argentina en ese momento lo hace el peronismo, pero con China conduciendo la cosa. O sea, una cosa es negociar con China teniendo en cuenta los intereses de la Argentina, porque en ese momento la Argentina hasta le vendía locomotoras a China. Sí, y otra cosa es comprarle los trenes y los durmientes, como se hace ahora. Bueno, Jorge, acá en el programa tenemos toda la semana un especialista en este tema, Rolando Maggi, bueno, que es un libro abierto con respecto a esto, y él habla precisamente cuando Argentina fabricaba locomotora, los talleres que había en Argentina, cuando Brasil en este tema ni existía, y hoy Brasil realmente, no solo en la industria ferroviaria, en la aviación, todo nos pasó, digo, lo que ocurrió en este país, ¿no?, donde evidentemente es tan cierto lo que está diciendo, los durmientes de ese armado lo traen de allá, ¿no? Sí, me parece muy importante recordar esto porque... Sí, sí, claro. Más a los peronistas refiere a todos los argentinos. Yo quisiera que el común de los argentinos, más allá de que compartamos o no compartamos banderías políticas, sí, no me parece secundario ya sí, eso, sí, que el común de los argentinos sintamos la vergüenza de lo que han hecho con nuestro país. Yo lo que me gustaría, Jorge, que esto que está diciendo, no sé si es una pretensión mía, que signifiquen estas cuestiones como un llamamiento a tomar conciencia de esto, dónde estamos y dónde debimos, de dónde venimos, lo que fuimos y dónde nos están llevando hoy. El pulqui, esa vino la propulsión de todo lo que generó Perón, a dónde estamos hoy, trayendo durmientes de China. Los mejores interceptores del mundo eran argentinos, con un diseño extraordinario. Lo que teníamos en el chamical de cohetería, que no quedó nada. Fíjate que el otro día hubo un compañero de Córdoba, tuvo que meter un amparo judicial para evitar el desarme de la corbeta Santísima Trinidad, que ocupó un rol muy importante en la Guerra de Malvinas. Y yo digo, pero acá ya no hay espíritu patriótico ninguno, ¿viste? No, o sea, ni siquiera hay un espíritu de desmalvinización tan grande. Hay gente del gobierno que te dice que las Malvinas son de los ingleses y punto, y que hay que dejarse de joder. No se puede creer el grado de envilecimiento de la política, a qué ha llegado la política argentina. A mí, Jorge, me parece que... esto no es fortuito, ¿no? Esto tiende, como dice un querido amigo, dice, todo esto está digitado para quebrar la voluntad de un pueblo, ¿no? Está direccionado ahí. Son cuestiones simbólicas, ¿no? Esto de y en este sentido, yo hace mucho que digo que los movimientos sociales han cumplido un rol que a veces ellos mismos lo manifiestan, de controladores y manipuladores de la población, ¿viste? La gente está harta de los planes, ¿viste? Porque hay tipos que cambian planes por sexo, tipos que a cada planero le sacan 1.000 pesos, hay gente que está ganando 300.000, 400.000 pesos, porque tiene paquetes de planes, y tienen flotas de vehículos 0 kilómetro, estos movimientos sociales han reemplazado los sindicatos, han reemplazado los partidos políticos, tienen masas de votantes adictos porque los obligan a ir a los actos, a cortar rutas. Es un escándalo. Jorge, y esto lo que lo decimos a veces en el programa, yo creo que nos vamos a quedar cortos, porque tenemos un rato más todavía, pero nos vamos a quedar cortos. Esto de haber digo, antes hablaban muy mal del puntero, y puntero en mi barrio lo conocíamos, los muchachos peronistas que conseguían esto, iban allá. Hoy, digo, la decadencia ha llevado que el puntero fue reemplazado por el vendedor de droga, ese que consigue unos pesitos y que tiene atado al vecino. Digo, esta decadencia vino ahí. Claro, apuntaban el puntero, más allá de que algún muchacho haya tenido alguna travesura, eran tipos que lo hacían por convicción, estaban relacionados con el vecino. Digo, bajamos del puntero al vendedor de droga. Digo, esto también es simbólico, ¿no? Sí, sí. El puntero, alguien decía el otro día, no sé si era el perro Santillán o algún dirigente, decía, el puntero primero te ayudaba y te cobraba después, te cobraba el día de las elecciones. Sí. Ahora el dirigente de los movimientos sociales te cobra antes. Vos, para recibir el plan, tenés que ir y movilizarte a los actos de ellos. Y con la promesa de que te den el plan, ¿comprendés? O sea, el puntero era más generoso, porque primero te daba una mano y después, el día de las elecciones, te recordaba que tenías que pagarle. Ahora, Jorge, pero el puntero, de todas maneras, ahora que caímos en este tema, alguien que conoce bien el tema de la militancia, el puntero siempre obedecía a un partido político. Era el puntero peronista, el radical. Uno todavía se encuentra con gente ahí que le relata algunas cosas. Y son muchachos que no hicieron plata con la droga. Son simples muchachos de barrio, que están ahí algunos viejitos. Digo, pero esos eran los verdaderos punteros, ¿no? Te das cuenta que añoremos el puntero es muy triste. Y bueno, pero digo, es parte de la decadencia. Lo mejor sería tipo de convicciones, pero digo, del puntero, digo, no fue que lo mejoramos, que lo superamos. Sí, Hugo, estamos hablando con ternura del puntero. ¿Te das cuenta qué mal debemos estar? Sí, yo digo, porque cuando lo veo al tipo ahí, digo, de este era puntero, estaba en el radicalismo, peronismo ahí. Digo, ¿y hoy quién lo reemplazó? ¿Fuimos para algo superior? ¿Nivelamos para arriba? No, caímos al vendedor de droga. Ahora es un espanto, es un espanto, es un espanto. Sí, la situación, yo creo que la Argentina requiere un movimiento masivo de conciencia. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde surge eso? ¿Dónde va a surgir? ¿Dónde está? ¿Dónde anía? Como decía Scalabrini, el subsuelo de la patria sublevada. Digo, ¿está por ahí? También otro amigo ahora, Marcelo Gullo, dice la insubordinación fundante. Digo, ¿dónde aparece esto? Bueno, Kusch decía que hablaba de la negación en el pensamiento popular. Y yo digo que sobre todo Cristina, en una larga manipulación que podría encuadrarse en lo que hoy se denomina ingeniería social, consiguió cambiar el no por el sí. ¿Cómo es eso? ¿Comprendes? Entonces, claro, el no de la gente, porque la gente no tiene una propuesta clara, la gente se niega. La rebeldía de la gente, en principio, es negarse, lo que Alberto Buela llama el disenso. Ah, claro, Alberto, el otro día estuvo acá en esta casa, tenemos amistad con Alberto, estuvimos con él. Pero ahí está, me gustaría que citara lo de Alberto Buela. Digo, pero no aparecen en la televisión esta gente hablándole al pueblo. Por favor, claro, estamos interdictos. No. Somos los viejos vinagres. No nos quiere el Estado, ni la gente del poder no nos quiere, ¿no? Pero a mí me decían anarco-peronista, ¿te das cuenta? Porque ahora me dicen eco-peronista, siempre me meten... Sí, para minimizar la lucha, digo, esta cosa de como el diminutivo en el nombre, todas estas cuestiones, como que con eso van avanzando, ¿no? Y yo te digo, cuando veo ahora lo que le dicen a los que le dicen libertarios, que en realidad son liberales, yo no entiendo nada. Yo, viste, libertario era mi abuelo era un italiano que tenía 25 años en la revolución del 90, de Irigoyen, cuando los radicales asaltaron los cuarteles, los radicales, para conquistar el poder civil, ¿no? Y ese mismo día, mientras ellos asaltaban los cuarteles, los anarquistas estaban en la calle peleando con la policía. Y mi abuelo, que recién bajaba del barco, estaba peleando contra la policía, que en ese momento no tenían gases lacrimógenos. Eran todos guerreros mapuches que Roca, eran los guerreros vencidos que Roca los había puesto de soldados o de policías. Porque si eran guerreros, ¿qué hizo Roca? Les dio trabajo de guerreros, de militares. Claro. Entonces, a los indios les habrán dado obra social y un sueldo, un caballo y un sable para sablear obreros. Y te sableaban con el sable que te dejaban de cama. Y dicen que mi abuelo con otros estaba enfrentando a los cosacos, que le decían cosacos a la policía montada. Sí. Los encerraron contra una pared que los estaban sableando. Y por milagro se abre la puerta de una casa que los protege, que les da entrada. ¿Viste? A mí me pasó muchas veces cuando la policía te acorralaba, sí. Había un vecino que abría la puerta y vos te metías corriendo con todos los demás. Sí, los aguanes, todo eso lo veíamos en mi barrio, bueno, tanto directando muchachos que peleaban casa, por este asunto, ¿no? La casa era del padre de mi abuela. Y mi abuelo ahí la conoce a mi abuela Elvira. ¿Te das cuenta vos que...? Entonces están los radicales, están los anarquistas en la calle, están los mapuches vencidos con la policía, y mi abuelo y mi abuela. La historia argentina es muy hermosa, ¿no? Y de todo eso, en un momento dado, salió el peronismo, porque salió Roque Sáenz Peña, Irigoyen, el voto secreto y obligatorio, la ley de enrolamiento, y gracias a eso después el peronismo. Ahora, y lo que pasa es que se rompió con la dictadura militar, se rompió con el menemismo. Ahora, Jorge, estamos hablando, ¿no es cierto? Uno escucha hablar de todo esto citando, y lo que te estamos escuchando, acá hay mucha lectura, hay mucha militancia, hay toda una cuestión histórica. ¿Cómo está viendo esta gente? Y yo lo digo naturalmente, porque uno ve quién han sido en este Las PASO, quiénes que seguramente van a ser senadores nacionales, y uno ve ese bajísimo nivel intelectual. Digo, bajísimo nivel intelectual sería reconocerle algún nivel intelectual. Digo, en esta gente que no sabe... No, qué bajo nivel intelectual. No hay. De lo que no hay. Aparece, bueno, va a tener primero bajo nivel, después lo irá superando. No. Todavía no pasó el umbral, no entró a la intelectualidad. Digo, ¿cómo lo está viendo esto? Cuanto antes era incluso en las discusiones esos debates extraordinarios. Digo, ¿qué pasa con esto? Esto es parte del sistema, llenar el Senado, la Cámara de Diputados de esta gente. Sí. Yo pienso que votar a cualquiera legitima este fraude colosal. Yo fui presidente de mesa y desde que fui presidente de mesa no voté más porque sentí asco. Y ayer me contaba alguien que estuvo de fiscal, sí, que siguen pasando las mismas cosas, ¿viste? Encontraron, por ejemplo, un sobre. En un sobre había una boleta del Frente de Izquierda, en pedacitos. Entonces todo el mundo dijo, bueno, se anula. Sí, muy bien, se anula, ninguna discusión. Después encontraron una boleta del Frente de Todos, también rota en pedacitos. ¿Vos sabés que la recompusieron y la pegaron? Y entonces este compañero protestó, dijo, ¿cómo puede ser? Claro. Hay una regla. Y dijeron, no, pero el otro no tenía fiscal. O sea, pero le dice, pero esto es una democracia. Ese partido no tenía un representante y por eso ustedes le anularon el voto. O sea, y esta persona rompió la boleta y la puso rota porque no quería votar. Y ustedes lo están haciendo votar porque están recomponiendo la boleta, pegándola. Nada más que te das cuenta, pero esto es un fraude, esto es una vergüenza. Han virtuado la voluntad del votante, del que sufragó de esa manera. Pero yo te digo, la última vez que fui presidente de mesa, que me tocó 3-4 veces, mira, llegó un momento, la primera vez en mi vida, yo tuve que salir al pasillo y llamar al gendarme para contar los votos, entró con la ametralladora porque me avasallaban todos. Qué va. Y al final le dije, señores, llenaban los votos en blanco, los votos vacíos con boletas. No te puedo. Al final le dije, hagan lo que quieran. Yo, se van todos a la puta que lo parió, yo no voy a votar más, y nunca más fui a votar porque me di cuenta del escarnio que es. Yo luché para tener un estado sindical, un estado de sindicatos, de empresarios, de obreros, como era Esa era la lucha de la resistencia peronista. ¿Y cómo ves que hoy la Cámara de Diputados la hayan, las cámaras, ambas cámaras, ¿no es cierto?, el Congreso, la hayan vaciado de trabajadores, de dirigentes obreros, realmente estos tipos que peleaban por el semejante? Digo, ¿cómo lo está viendo que lo hayan, que la hayan desmantelado de estos representantes de los trabajadores? Y han cerrado la fábrica también. No te olvides que las grandes fábricas desaparecieron con el menemismo. Tenemos mucho, mucho que hablar de eso. Hola. A ver, se paró un poquito la grabación, a ver qué pasó. Bueno, vamos a seguir hablando un segundo para ver si retomamos la charla. Bueno, Jorge ahí está escuchando porque había un pequeño corte. Estaba hablando de que, bueno, se han cerrado las fábricas, se bajó de la industrialización al país, y bueno, un país de servicio. Digo, esto es vaciar la Cámara de Diputados. Es la consecuencia de esta política nefasta, bueno, que marcaba Menem y que señalaba que el kirchnerismo también hizo lo suyo, ¿no? Yo creo que ahora empezamos a tener algunas cosas claras de cómo la Argentina podría salir de esta postración. Y yo últimamente recomiendo tres líneas de trabajo. A ver. Una es la agricultura orgánica regenerativa, para recuperar los suelos y asegurar el repoblamiento del interior. La otra es el pastoreo racional intensivo y para volver a producir la mejor carne del mundo. Y la otra que tiene que ver con las fábricas limpias, con los procesos industriales sustentables, tiene mucho que ver con la educación y la capacidad de seleccionar a los niños con talento que nacen por todas partes, como este chico de 13 años de una familia rosarina que ha sido reconocido en Estados Unidos como el alumno más brillante del mundo. Y es un niño argentino que se tuvo que ir porque los padres se fueron por razones de laburo. Entonces, en la Argentina está llena de niños con talento. Lo que pasa es que los grandes países los seleccionan, los educan y los canalizan en función de los intereses del país. Y aquí, si el niño nace con ciertas dotes en una villa, lo termina matando la policía. ¿Comprendes? Entonces es muy triste, y porque los maestros ya no practican un sacerdocio, sino que ahora son proletarios y el sindicato no hace más que crear problemas, y realmente es como que está todo mal. Y los niños hoy, mi padre era un genio, tenía nada más que tercer grado, escribía, tenía una letra hermosa, o sea que en tercer grado ya sabía todo lo que había que saber en tercer grado. Ahora los chicos están en la universidad y no tienen la letra de mi padre, ni saben escribir como escribía mi padre. Y yo me pregunto, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Jorge, mi papá era verdulero de carro y caballo. Es una caligrafía perfecta y no tenía errores de ortografía. Un día la maestra me llama y dice, López, ¿a qué se dedica su padre? Claro, vi una nota que había hecho mi padre. Digo, verdulero, señorita. Digo, llamaba la atención. Digo, venimos de ahí. Me llama tanto esto que decimos. Bueno, no quiero que sea autorreferencial, digo, pero me suena mucho porque lo viví. Sí, es una Argentina que la hemos perdido. Hemos perdido con la educación que se perdió, con el sistema educativo que se perdió. Decía Cristian, sí, a ver, creo que nos estamos pisando. Decía hace unos tiempos el profesor Cristian Lavallén, dice, esto es consecuencia que tenemos una izquierda muy berreta. Lo decía, bueno, con su nivel académico, pero lo dijo rotundamente. ¿Cómo lo está viendo, hombre conocedor de las izquierdas y de todas estas cosas? ¿La izquierda también fue funcional a esta decadencia o no? Sí, la izquierda fue funcional. Cuando nosotros, en la catástrofe social del 2001, que pensamos que con Néstor podíamos volver, o primero con Duhalde, volver atrás del menemismo, y no, la izquierda salió a reclamar planes. La izquierda inventó el plan social, el asistencialismo, y Duhalde se dio cuenta que era el único modo. Duhalde y Néstor se dieron cuenta que la única manera de sacar a la gente de la calle, porque la gente estaba en la calle revolucionando la Argentina, sí, la sacaron de la calle con los planes. Y nosotros decíamos, no, que vuelvan la gente a la tierra de donde la expulsaron. Claro. La gente viene del Chaco, de Santiago del Estero, que le devuelvan la tierra. No, planes. ¿Por qué? Porque la gente en los conurbanos es prisionera de las izquierdas. Bueno, y la reforma de Menem y Alfonsín, de que el presidente lo pone en la provincia de Buenos Aires, también fue un error terrible eso, ¿no? La constitución del 94 es una barbaridad. Hay un arreglo espurio, ¿viste? Y ahí la matamos, realmente. Habría que renovar todo eso, pero... Y bueno, yo creo que se está vislumbrando alguna posibilidad de pensadores que sean capaces de hacer una propuesta para que retomar el legado de la historia argentina. Jorge, me gustaría ahí que señalara cuál es esa ventana que está viendo, porque bueno, estamos escuchando algo esperanzado, me tengo acá que van surgiendo un montón de preguntas, digo, esa ventana para ese otro futuro, para ese nivelar para arriba. Sí, mira, hay que recuperar el suelo argentino destruido por la soja. Se perdió el 50% de la fertilidad de la zona núcleo. Es una monstruosidad. Y para eso necesitamos la agricultura orgánica regenerativa, que no requiere ni fertilizantes químicos ni agrotóxicos. Y hay gente como Jairo Restrepo, que te lo explica perfectamente, han estado mil veces aquí. Después está el pastoreo racional intensivo, que te lo está explicando un muchacho de Oriental que se llama Luis Dutra, que es un pequeño genio. Y mucha gente, incluso en Gualeguaychú, hay gente haciendo pastoreo racional intensivo, lo están haciendo en Córdoba, recuperando suelos, pero son experiencias aisladas, no respaldadas por el Estado. El Estado versea, convierte todo en un relato. Ahora hablan de la agroecología y viste, es todo verso, es verso. Lo del mercado central, todo es verso. Es un problema de que la gente... tendríamos que dejar de comprar los relatos oficiales, ¿comprendes? Y bueno, por ahí hay una televisión que están todo el día y hay gente con alguna, como decía algún autor de la psicología, el del psicoanálisis, hay una pereza moral grande de eso de sentarse frente al televisor a ver qué me dice TN o qué me dice C5N. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero bueno, hay que repoblar el país. Ahí está, Jorge, la tengo anotada acá, porque voy anotando lo que voy preguntando. Digo, esto de repoblar el país, que lo decía recién y que ahora lo estás retomando, digo, ¿cómo es esto, repoblar el país? ¿Qué le vemos a ese organizador territorial que es el ferrocarril, el darle la posibilidad a la gente que vuelva a vivir a su pueblo? Porque esa gente no se vino por decisión, la expulsaron de su tierra. Digo, ¿cómo es esto de repoblar el país? Y mira, una de las medidas es salir... de las medidas, bueno, repito, salir de las medidas que nos impuso Inglaterra del lotecito urbano, dejarse de joder con esto de 8x30 o 10x40, sí. No, acá 8x16x30, ¿no? Por favor, una familia requiere un cuarto de manzana, si sobra tierra, y la gente tiene que tener la posibilidad de volver al gallinero, al lechón que se está engordando, a la huerta, tener frutales. Yo le he propuesto, me acuerdo cuando una de las crisis en los años 90, que los hambrientos asaltaban supermercados, y yo le propuse a un intendente de un pueblo rural, le digo, cambia los frutales de la plaza, poné frutales. Cambiar los árboles de la plaza, poner frutales. Claro. Y me dijo, pero los chicos van a robar la fruta. Pero pues, si es para eso. Para que los chicos... Claro. Y me acuerdo que el hombre se avergonzó. Dice, no había pensado. Es para que los chicos se suban y que tengan dolores de barriga por comer fruta verde, porque todos comíamos fruta verde en este país. En mi barrio decían, Jorge, vamos a robar mandarina, y cuánto planta de mandarina sacan. Ahora no hay más. No. Pero, ¿cómo, ¿cómo puede ser el arbolado urbano, hermano? Poné limones. ¿Por qué la gente va a tener que ir a comprar limones en este país? Dale, tanta tierra y tanta lluvia, ¿no? Con tanta tierra y tanta lluvia. Así es, he visto en ciudades suizas que la gente tiene en los canteros de la vereda, tienen acelga, repollo. Y por supuesto nadie te la roba porque todos tienen. ¿Y por qué van a robar? ¿Comprendes? Pero hay que acostumbrar a la gente. A nosotros en la escuela, ¿a qué nos, la imagen cuál era? La imagen ideal era el niño con guardapolvo blanco ayudando a un anciano a cruzar la calle. Claro, claro, claro, no, claro. Los servidores públicos, nos enseñaban los servidores públicos quiénes eran. Claro, y además te inculcaban cómo dar el asiento a una persona mayor en el colectivo. Bueno, entonces alguien nos guiaba. Algunos dirán que estas parecen pavadas, pero no son pavadas, no es formación. No, porque ahí nació una generación de gente con amor a la patria y con servicio a la sociedad. Y el acto, y la política era un acto de servicio. No soy iluso, no digo que sea para todos, pero para mucha gente. Ah, sí. Era un acto de servicio. Y yo ahora cuando digo que para mí la militancia es como un sacerdocio, sí. ¿Vos sabés que hay muchos jóvenes que se enojan conmigo y me agreden? ¿Por qué? ¿Porque los obliga? Y los obliga a mirarse en el espejo. Claro. Porque yo te digo que hay chicos que he conocido que me dicen que son de la Cámpora. Y le digo, ¿y por qué sos de la Cámpora? ¿Te han dado un contrato del Estado? No, dice, yo soy de la Cámpora porque se coge fácil. Ah, mierda. Yo no puedo. Y bueno, esta chica, que lo digan otros partidos, a mí no me importa. Que lo diga el liberalismo, lo que diga Milei, todo me importa un poquito. Lo que me preocupa es que la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires diga que en el peronismo, vaya descubrimiento que en el peronismo se tienen relaciones sexuales, por favor. Pero que su campaña y que saquen el eje de ahí y que la referencien por eso. Digo, eso es lo que me preocupa. Y dan ganas de llorar, la verdad, a mí me dan ganas de llorar. Yo vivo con mucha tristeza, como la gente, los que quedamos de la primera época, vivimos este presente con muchísima tristeza, y yo trato de transmitir el legado y las emociones de aquella lucha con tantas ilusiones, porque realmente pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, y como dijo el escritor Rivera, la revolución era un sueño eterno, ¿no? Y vivíamos cargados de sueños, ¿no? Y el otro, el escritor oriental que dijo, los sueños y las pesadillas se hacen con la misma materia prima. ¿Para qué vamos a elegir las pesadillas si podemos elegir sueños, viste? Ahora, pero no entiende, no lo entiende, gente de una pobreza espiritual tremenda esta. Jorge, nosotros estamos en el final. A mí me ha resultado sumamente grato que un hombre de la historia de la lucha por estos ideales que uno trata siempre de transmitir, que tienen que ver con el ideario del general Perón, lo haya dicho de esta manera. Así que, hay un dicho que dice ante la necesidad de pedir la virtud de negar. Pero vamos a ver si hacemos alguna otra charla, si incluso incorporamos a algún otro amigo en el Zoom para hablar de estos valores, ¿eh? Hugo, contá conmigo, a disposición. He devenido en un comunicador social. Sí, sí. Estoy muy viejo y estoy casi ciego, pero sigo haciendo lo que más puedo, siempre al máximo y con la alegría de la que te da la existencia de la lucha, ¿no? La lucha hasta el final. Sí, ha sido una lucha gloriosa, verdaderamente. Mensaje que puede transmitir mi generación es luchar hasta el final. Te mando un abrazo, Hugo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge. Saluda a la familia y bueno, quedamos conectados en un ratito, ya van a recibir la nota que la vamos a mandar acá por la nota que quedó grabada. Un abrazo grande, Jorge, gracias por todo, Bueno, ahí estamos. Así hemos charlado con un histórico de la resistencia peronista, de la reconstrucción de aquellos ideales que hablaba el general Perón, de la patria justa, libre y soberana, para tener esa comunidad organizada para felicidad de todo el pueblo argentino. Entrevista en Aquí, Allá y en Todas Partes junto a Hugo López.